Atención, señoras y señores, niños y niñas, perros y gatos. Estimado y respetado público presente, tengan ustedes muy buenas tardes. Limpia la alfombra, el piso, la butaca, acomódese y preste mucha atención, que comienza la función. En la próxima hora se encontrará con un abanico de personajes y personas que lo harán pensar, reír, llorar y reflexionar. Artistas de las artes escénicas de cercanía intentarán que el aislamiento sea la oportunidad de un encuentro desde esta, nuestra FM Aire Libre. Ojalá en algún momento podamos lograr hacer que el tiempo se detenga, el espacio se funda y los sentimientos sean esos lazos necesarios para querer estar cada vez más cerca. Esto es Sobre Tablas, el programa de la Delegación Rosario de la Asociación Argentina de Actores. Si quieren interactuar con nosotros, lo pueden hacer desde la página del Face Sobre Tablas, Radio Actores Rosario. Bienvenidos, esto es Sobre Tablas. Bienvenidos, esto es Sobre Tablas. Sobre tabla. Sobre tabla. Sobre tabla. Sobre tabla. Sobre tabla. Sobre tabla. Sobre tabla. El programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Desde la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario, simplemente decir hoy, 12 de septiembre del 2020, que repudiamos absolutamente cualquier intento golpista, cualquier intento de desestabilización a esto que es nuestro sistema, el sistema democrático. El Estado de Derecho es el que vamos a cuidar permanentemente. Lo decimos nosotros, los actores, las actrices. Lo decimos nosotros desde este Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Hoy, con un homenaje muy especial. Sobre Tablas. El programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Nuestro comunicado oficial, el de la Asociación Argentina de Actores, dice: falleció el actor, docente y director teatral Alfredo Anémola. Fue un importante referente de la cultura rosarina. En 1997, la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación le otorgaron el premio Podestá a la trayectoria honorable. En sus inicios, utilizaba el nombre artístico de Alfredo Duval. Su trayectoria teatral incluye varias decenas de obras. Integró el elenco de teatro La Ribera. Fue parte del histórico grupo Teatro del Arte, un espacio de experimentación y creación colectiva que sentó precedentes, y del reconocido grupo Teatrica. Durante la dictadura cívico-militar, junto a sus pares rosarinos, llevaron adelante una valiente resistencia cultural a través del teatro independiente. En cine protagonizó El fin a dos tintas de Walter Becker y Lucas Di Santo y participó en Rosarigacinos de Rodrigo Grande, entre otras. También se desempeñó como docente de actuación y profesor de educación física en establecimientos educativos. Alfredo Anémola, Rosario, 1930-2020. Desde la Delegación Rosario de la Asociación Argentina de Actores y desde Sobre Tablas, ahora un pequeño homenaje para un gran hombre, para un gran actor. Alfredo Anémola, un excelente actor, una gran persona, un mejor amigo. Lo conocí en el 82, antes del 82, en el CRIT, Centro Rosarino de Investigación Teatral, que lo dirigía Pepe Costa. Y ahí me llaman, me convocan para ser del elenco de Gotán. Y y ahí empecé a tratarlo, Alfredo. Me di cuenta que eran todos amigos de Alfredo. Alfredo no tenía enemigos. No tuvo enemigos. Porque era un buen tipo. Y ahí sí, hicimos Gotán con un éxito lindo. 4 años estuvimos. Fuimos a centenares de festivales. Compartíamos con él comidas, desayunos, mateadas. En Cosquín mismo, con Pepe Costa, con Predigliano, con Chita Bochicchio, Mónica Masquica. Era lindo. La verdad que yo pasé años divirtiéndome con el teatro. Me hacía vivir. Pero rodeado también de personas como Alfredo, que por ahí se levantaba temprano, porque él era docente de educación física. Y me venía, como sabía que yo me despertaba temprano, me venía a buscar y para matear. Y así me contaba cosas de teatro. Y yo aprendía. Fue mi maestro. O sea, es que un maestro que compartíamos horas con él. Y la verdad que digo siempre, ¿no? Qué cosa que la vida te golpea y te llama y no lo esperas nunca. ¿Qué es eso? Yo lloro como si fuera un familiar, pero Alfredo fue más que un familiar mío. Alfredo fue alguien que se metió adentro mío y tuvimos éxitos y nunca se agrandó. Yo decía siempre que quería, a mí me decían, ¿por qué no te vas a Buenos Aires? O salía la conversación de irme a Buenos Aires. Y yo, no, le digo, yo no tenía mis hijas chicas. Yo con, mira, le digo, yo lo único que quiero, que me reconozcan mis compañeros, igual que Alfredo Anémula. Yo quería ser como Alfredo. Me faltó una vida. Pero bueno, ¿qué va a ser? Chao, Alfredo. Chao. Alfredo Anémula. Queremos resaltar la conducta y la actitud ética de un insobornable profesional. Fue un ejemplo del lirismo cotidiano de los actores creativos. En el escenario contagiaba con su fuerza emprendedora. Compartía escenario en Las Polacas, en el Teatro AMA, en el año 2007 y 2008. Y ahí me di cuenta que era poseedor de una vocación consecuente que le ayudó a orientar a quienes lo rodeábamos. Amigo generoso, siempre dispuesto a oficiar la liturgia de la amistad. Bueno, compañeros, como nos suele pasar en esta vida a todos, se nos va la gente. Alfredo Anémula, un compañero al que conocí poco personalmente, pero bueno, sí tuve una grata experiencia de compartir una vez elenco en Las Polacas y realmente, más allá de las referencias que uno tenía de Alfredo, no soy un referente como para hablar mucho de él, sí, desde lo personal, haber visto a una persona formada con toda una trayectoria, integrándose y siendo generoso con los compañeros lejos de buscar protagonismo, compartía, fue la experiencia que uno tuvo, su modo amable, más allá de la grandeza como actor, que todos la conocemos, y bueno, un dolor. No me considero con derecho a decir mucho más, no fui alguien de sus vínculos más estrechos, sí esa experiencia y sí conocer a muchos compañeros que trabajaron con él y que siempre hablaron tan bien de Alfredo y conceptos muy jugosos. Bueno, el dolor, simplemente el dolor de este momento, ¿no? Que a muchos de los actores y supongo a muchos compañeros entrañables que estarán atravesando más todavía esto con esa pesadumbre que da la partida. Bueno, un abrazo a todos, gracias por dejarme participar. Acabamos de escuchar las voces de Carlitos García, Omar Tiberti y Quique de María. Bueno, no es fácil. Hablar de Alfredo es maravilloso porque él era una persona entrañable y no es casual que nos suceda esto a los que lo quisimos, a los que tuvimos el placer de compartir con él. Creo que Alfredo trasciende su obra, trasciende sus escritos, trasciende. Y se nota y se va a notar en lo que va a ser nuestro homenaje y nuestro programa dedicado a Alfredo, todo lo que él ha dejado en nosotros. Se nota el amor de cada uno de sus compañeros y compañeras. Sí, y Omar y Quique hacían referencia de un elenco que fue el de Las Polacas, que consistía en tres obras distintas. Nosotros tuvimos la suerte ahí de participar, yo en otro grupo, así que no compartí la cotidiana de la actuación con Alfredo, sí, en la general. Pero usted sí, Gisela, vos sí lo hiciste. ¿Y quisiera contar algo? Sí, quisiera contar un montón de cosas. Recuerdo el día que lo conocí a Alfredo, me lo presentó el señor Omar Tiberti en la sala de Melpómene. Y tuve el placer de que Alfredo era en la ficción mi padre. Entonces él estaba en el tercer acto de esa obra. Él se quedaba en el camarín y bueno, sucedía el primer acto, sucedía el segundo, y en una parte yo me iba de escena, me iba al camarín, ahí estaba Alfredo esperándome. Yo lo ayudaba con algunas cuestiones de su vestuario, con acomodarle la camisa. Y él me miraba y me decía, ya te pegaron, nena, porque en escena me pegaban, me desnudaban, bueno, porque era un prostíbulo. Y él era mi padre, me había vendido al prostíbulo. Entonces yo teníamos un ratito y charlábamos un montón y teníamos una intimidad muy hermosa con él. Y después, cuando ya calculábamos que estábamos para volver a escena, para salir a escena, caminábamos por el pasillo de Melpómene, lo que es ahora la sonrisa de Beckett, y esperábamos atrás del telón. Yo estaba muy atenta a su pie, él se lo sabía, pero también siempre esperaba que yo se lo dijera. Y entonces yo le daba la entrada, entraba él solo, tenía una escena en el medio de todo ese del prostíbulo con Omar Tiberti. Y en el final de la escena entraba yo y le disparaba a mi padre y él caía así en escena. Y tuve una relación muy, muy entrañable con él, y él hizo que surgiera en mí ese amor que todos le tenemos y le tuvimos. Un caballero, un amor. Sí, y a lo largo de este pequeño homenaje vamos a tener distintas voces, como ya están sucediendo en este programa, en este momento especial de Sobre Tablas, recordando al gran Alfredo Anémola. Y ahora vamos a invitar, porque cuando sucedió lo que sucedió, fuimos llamando a distintos compañeros y compañeras, gente que estuvo con él estrechamente y que son las que van a escuchar, y nos fueron mandando, tanto a Gisela como a mí, los distintos mensajes. Y ahora vamos a escuchar a Zulema Madei hablando de la dimensión humana de Alfredo. Ah, en realidad de la dimensión humana. De la dimensión humana están hablando todos, pero digo de la historia. De la historia, de cómo comienza y de su visión cuando compartieron la infancia y la vida, digamos, y ella lo cuenta. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos. Hola, Cristian. Soy María Zulema Madei. Y te quiero contar varias cosas en relación a Alfredo, Alfredito Yusa. Yo soy oriunda de Santa Fe como él, y mi relación tiene que ver con cuestiones, te diría, familiares. Mi mamá era maestra de una escuela, donde era maestra también la madre de Alfredito, y mi mamá me contaba, porque yo lo veía a Alfredo en la escuela correr para todos lados, y me decía: lo que pasa es que es un chico que nació con un soplo al corazón. Entonces a la madre le dijeron que se iba a morir muy chiquitito y él podía hacer lo que quería, entraba y salía del aula, hacía cualquier cosa. Cuando fue más grande, mi mamá decía: no, parece ser que ahora hasta los 12 años... Bueno, esta historia siguió siempre, que Alfredo tenía un soplo al corazón, que no sé, que tenía no sé qué. Bueno, la cuestión es que Alfredo nunca se ataba a las normas. O sea, él salía, tomaba, fumaba, porque la idea era como que él iba a morirse muy joven porque había nacido con un problema. La verdad, eso siempre me asombró. Bueno, la verdad que se murió joven, 90 años. Es muy lindo lo que cuenta y cómo lo cuenta Zule. Y me sorprende lo que ella dice en el final, también me sorprende. No sabía de esta cuestión de Alfredo. Habrá sido por eso que se manejaba tan libremente, con tanta impunidad. Esta impunidad de ser tan divino, tan transparente, tan amoroso, debe venir por ahí. Exactamente, pero bueno, pero ella se asombra, y después quiero que lo retomemos, digamos, por qué se asombra Zulema y cómo lo define, pero para ir tomando esa dimensión vamos a escuchar otros testimonios. ¿Quieres? Vamos. Qué bueno recordar a Alfredo Anémola en el escenario. Recuerdo en la década del 70 cuando se lo veía en aquella famosa Babilonia de Armando Discépolo, dirigida por Pepe Costa, y recordar su José, uno de los personajes que él más amó. Así también lo expresa en una entrevista que en el año 77... mi mamá Marta Milano le realiza, y él habla de su José con mucho cariño, como en ese final encontrarse entre los de arriba y los de abajo, como ahí afloraba la verdadera soledad de José. Y después lo recuerdo en Los Hermanos Queridos, junto a Hugo Marín, a Nico Juárez, a Chita Boquicchio, con la dirección de Carlos Caruso. Y lo recuerdo enorme en una apuesta que también dirigió Caruso, en la de La Nona, de Roberto Cosa, y él hacía un personaje que capaz que podría considerar secundario, el personaje de Francisco, y sin embargo lo hizo enorme y pasaba un primerísimo plano porque brillaba Alfredo, ¿no?, en escena cuando interpretaba. Después tuve la enorme gracia de compartir con él en el año 2001 Grandes Valores, con la dirección y dramaturgia de Gonzalo Poncio, y para mí era tocar el cielo estar con alguien, ¿no?, de la talla de Alfredo, ¿no?, un grande de la escena que marcó camino en la actuación y en la docencia. Y recuerdo también, para terminar este homenaje, mi pequeño homenaje a Alfredo, en el final de esa entrevista que le hace mi madre, él dice que le aconsejaría a un actor, a una actriz, ¿no? Y él dice, trabajo, trabajo, trabajo, humildad, humildad, humildad. Mi enorme homenaje para Alfredo. No es fácil dejar un mensaje cuando ha partido un amigo y un actor de las dimensiones de Alfredo Anémola. Nos conocimos durante la filmación de Cristina de mi ciudad, allá por el año 1973, en los comienzos de Teatrica. Hicimos juntos Mariano Moreno, Babilonia, Los días de Julián Bisbal, Los hermanos queridos, Las paredes, Sueño de barrio, La nona, Proceso a la justicia, Radio, Teatro leído en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia y la serie televisiva El Corrupto, y más, y más. Nuestra amistad trascendió más allá de lo artístico y nos encontrábamos periódicamente a cenar en el restaurante de 13 de Febrero y Alén. ¿Y de qué podíamos hablar si no era de teatro? Hace un par de años estábamos ensayando Ella entre nosotros, junto con Emi Reidó, una pieza de teatro epistolar de Lauro Campos, y tuvimos que abandonar el proyecto porque la salud de Alfredo comenzó a declinar. Fue la última vez que nos unió el teatro. Alfredo, amigo incondicional y leal, gran actor y de inolvidable recuerdo para quienes te conocimos. Tuvimos la suerte de trabajar en esta profesión maravillosa que es el teatro. Que en paz descanses, Hugo Marín. Hola, Gisela. En estos días en que despedimos a Alfredo, los recuerdos se agolpan en mi memoria y se mezclan tiempos, espacios, sucesos, anécdotas. Fueron muchos los años transcurridos desde que lo conocí hasta ahora. Pero hoy especialmente quiero recordar su sensibilidad a flor de piel, que hizo que él supiera valorar y hacer valer lo que construía a lo largo de su vida. La amistad, la relación con los demás, su amor filial. Y hoy especialmente destaco, por un lado, esa sensibilidad que puso de manifiesto en su trabajo actoral, desde donde dio vida a múltiples y variados personajes. Y por otro lado, su labor poética. Sí, Alfredo escribía poesías desde lo más profundo de sus sentimientos. Me las dio a leer varias veces, en distintas ocasiones. Voy a cerrar este breve recordatorio leyendo una poesía que me hizo conocer Aldo Prico. Yo no la conocía. Aldo fue uno de sus buenos amigos y su vecino hace unos años atrás. Dice así: cuando llegue la hora final. Pero me cortó la poesía que iba a leer Clide. No, se lo corté. Lo vamos a escuchar después. Ah, le pido por favor. Recién escuchamos a Clide Telo, que era la que hablaba recién y habló de la poesía, antes al señor Hugo Marín y antes de Hugo Marín a Marita Vita. Así es, hemos escuchado a estas tres personas. ¿Cuántas obras que hizo Alfredo, que sobre todo Hugo las nombra? Sí, es impresionante, pero aparte unos títulos y unos textos, que mamita querida, sí, ¿no? Impresionante. Igualmente, más que eso, me sigue impresionando el amor y la admiración con que hablan de Alfredo. Sobre tablas. ¿Sobre tablas? Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. El programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario.